Glosa quinta. Como muchos de vosotros ya sabéis a estas alturas, ha terminado la primera muestra de podcast independiente organizada por el programa de Radio 3 Mundo Babel. Muchos podcasters enviaron grabaciones de audio que se han ido emitiendo en dicho programa cada domingo de 10 a 12 a razón de dos muestras por semana. El tema de las muestras era Tu Mundo Babel, es decir, cultura global, mestizaje y estos temas. Yo mismo me puse manos a la obra y envié mi propia cuña. Cuando la muestra concluyó, desde Mundo Babel se seleccionó 7 grabaciones, de entre todas las que se enviaron, para pasar a una final donde van a ser sometidas a consideración de un jurado de expertos. También se ha abierto una votación en Podcastellano, www.podcastellano.com, hasta el día 9, para que el público elija su grabación favorita de entre las que han resultado finalistas. Las grabaciones seleccionadas para la final son las que siguen. Para empezar, tenemos a Da Blogiman, que envió su muestra por título Mosaico Americano. Después está el colectivo La Tribu, con su pieza que se llama Tribu 2. Radio Babel. Después está Carlos Fenollosa, de Punto y Aparte, con su obra El software libre trepa por las torres de Babel. También está Lolo Lamas, del Instituto Francisco de Quevedo, con su obra Generación Babel. Mónica Verano, con su pieza Mujeres al borde de un ataque de tortilla. Eduardo Collado, de Duanji, con su pieza Mi Mundo Babel, y aunque todavía no acabo de darle crédito, pues El Escribano, es decir, un servidor, con su pieza Codex Cast. Cada grabación tiene una duración de 3 a 5 minutos y, jolín, la verdad es que todas están muy muy curradas. Claro, ahora podríais decirme, ah, cómo se nota que eres finalista y quieres que te votemos. Pues no, no, os aseguro que no es eso. Para la muestra independiente, la verdad es que la gente ha hecho un trabajo de méritos. Todas las cuñas que escuché hasta ahora son impresionantes, así que yo os animo a que os paséis por la web de Mundo Babel, o la web de Podcastellano, perdón, escuchéis las muestras y votéis la que más os guste. De verdad, hay buenísimas, hay muestras buenísimas. O por lo menos, aunque no votéis, escuchadlas, porque merece mucho la pena. De hecho, había un par de podcasts que yo no había escuchado, como el de La Tribu, y gracias a las cuñas se me despertó la curiosidad. En el guión tenéis los enlaces como de costumbre. La música de fondo para esta glosa es The Our Will, de Shira Kamen, que está descargada de magnatune.com bajo una licencia para podcasts y videoblogs. Hasta el Codex Cast número 10.